Camacho, ortodoncista, y Sebastián Torres, odontólogo. 318-520-2253. En Pereira, Omi Dental Office. Trabajamos para verte sonreír. Tú eliges la razón para aprender inglés. Colombo Americano te ayuda a cumplir tus metas. Comodidad y flexibilidad a tu alcance con el nuevo curso de inglés Blended. Una metodología que te permite tener la flexibilidad de estudiar 50% a través de plataforma virtual y 50% en aula de clase. Inscripciones abiertas para jóvenes y adultos de 14 años en adelante. No te quedes sin tu cupo de estudiar en una institución acreditada y reconocida por la Embajada de Estados Unidos. Informes, WhatsApp 318-373-0146, email info@colomboamericano.com o en www.colombopereira.com. Felipe Arias está de moda, Felipe Arias tiende con toda comodidad, versatilidad, son los zapatos que te enamoran, autenticidad, durabilidad, son los zapatos que te enamoran. Felipe Arias está de moda, Felipe Arias viene con toda. El catálogo con estilos y precios lo encuentras en el WhatsApp 313-293-5886 y en Instagram FelipeArias.co. Aterciopelados celebrará con nosotros la noche de Halloween. ¿Qué esperas para celebrar con nosotros? 310-506-0144. 310-506-0144. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas Veracruz. Comenzábamos otra hora más de Mañanas Veracruz con Olivia Newton-John, Twist of Fate. 9:06 a.m. Estamos en Mañanas Veracruz. Hasta las 10, a las 10 vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. A las 12 del día, en pausa con Obando. A las 2 de la tarde, contacto directo con Mauricio Cardona. A las 4 de la tarde, maratones de música con Carlos Serna. A las 8, Alex Restrepo presenta Titanes del Rock. Y a las 9, vuelve el trío dinámico. Juli Juli, El Negro Caro y Gustavo Roldán con música para soñar despiertos. La programación de hoy lunes, hoy 25 de octubre. Y recuerden que la fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz será este domingo 31 de octubre. Concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz, Aterciopelados y Kraken. Premiaremos el mejor disfraz. Habrá sessions de música con John W. y Jimmy Patiño. Todo esto en el Centro de Eventos Prestige. Info y reservas para que reserven su palco en el 310-506-0144. Y los oyentes que van a reclamar sus invitaciones lo pueden hacer en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas, desde las 3 de la tarde, calle 21-19-118. Madonna, en Veracruz Estéreo. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, young girl with eyes like Bethesda. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, la isla bonita. Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Clásicos siempre. Fiesta oficial de Halloween. Halloween.

vivir tal cual yo lo soy. Porque tan difícil me resultó. Algo más, algo más, algo más. ¿Qué ilusiones yo te voy a dar? Algo más, algo más, algo más. Algo más. Éxtasis, lujuria y placer. Llevo marcados en mi piel. Éxtasis, lujuria y placer. Los Violadores en Mañanas Veracruz y la canción Sentimiento Fatal. Son las 9 de la mañana, 22 minutos de hoy 25 de octubre, año 2021. Vamos a registrar los artistas que están de cumpleaños hoy, la efemérides de hoy, de los cumpleañeros. Está John Anderson, cantante inglés, además compositor. Fue integrante de la agrupación The Warriors y The Yes, que en 1983 alcanzaron el primer lugar en listas británicas y norteamericanas con esta canción, Owner of a Lonely Heart. Además también tuvo algunas colaboraciones con artistas como Vangelis. Vieron este gran éxito por allá en los 80. I'll Find My Way Home. John Anderson nació el 25 de octubre de 1944. Chris Norman nació el 25 de octubre de 1950. Cantante británico, integró la banda Smokey, que en 1975 logró este éxito. If you think you know how to love me. Además, también en los 80 acompañó a Susie 4 con esta canción. Stumble in. Otro cumpleañero, Matthias Jabs, de la agrupación alemana Scorpions. Muchos éxitos de Scorpions, como esta canción, Rock You Like a Hurricane. Y finalmente, esta artista estaría de cumpleaños hoy. Se llamaba Christina Amphlett, cantante australiana que hizo parte de la agrupación The Divinals, que lograron un gran éxito en 1991 con la canción I Touch Myself. Falleció el 21 de abril de 2013, después de una dura batalla contra el cáncer de seno y múltiple esclerosis. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Mañanas Veracruz. Vamos hasta las 10. A las 10 vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. Hoy, como todos los lunes, con mini conciertos. Michael Jackson, de su exitoso álbum The Wall de 1978, Off the Wall, en Veracruz Estéreo. When the world is on your shoulder, gotta straighten up your act and boogie down. If you can't hang with the feeling, then there ain't no room for you in this part of town. Cause with the party people night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9-to-5 up on the shelf and just enjoy yourself. Groove, let the madness and the music get to you. Life ain't so bad at all. Live it off the wall. Life ain't so bad at all. Veracruzestereo.com. The number one station. The number one station. Number one. Al aire, clásicos siempre. Thank you. the best selection of hits for your listening pleasure. Veracruz Estéreo. Club Naboo con el tema Lean on Me. 9:37 Estamos en Mañanas Veracruz. La fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz el domingo 31 de octubre. Este domingo trae a los Rebobinados tocando los mejores covers de música en inglés y en español, y que es la banda oficial de Veracruz. Además viene Aterciopelados y Kraken. Premiaremos al mejor disfraz. Centro de Eventos Prestige. Info y reservas de palcos en el 310-506-0144.